Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido O. De opinión. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera, presenta. En este momento, ruido de fondo, el espacio donde podemos escuchar lo que los demás solo oyen. Bienvenidos a su programa Ruido de Fondo, donde escuchamos lo que los demás solo oyen. Muy buenas tardes a toda la gente que nos escucha a través de 940 AM, www.radiocce.com o a través de la app móvil Radio CCE HD, que pueden descargársela en Google Play. Así que, gente, como siempre les recomendamos, descárguense la app, estén pendientes de toda la programación de la Radio de la Cultura, la primera radio cultural del Ecuador. Igual no se olviden de seguirnos en redes sociales, estamos como Cooperativa Comunicacional Barba Azul o como Radio Barba Azul. Tenemos nuevos seguidores, tenemos nuevas sorpresas, así que no se despeguen de nuestras redes sociales, que tenemos muchas, muchas cosas para ustedes. Hemos estado en estas semanas conversando acerca de coyunturas políticas muy específicas y temas que son bastante en boga en la actualidad respecto a todo el cambio de régimen, las nuevas perspectivas políticas de este nuevo régimen que vamos a empezar, que se posesiona el 24 en apenas dos días, y también ir conversando acerca de los factores que influyen para que ese nuevo gobierno tenga unas condiciones económicas, sociales, culturales, etcétera, propicias o no para asumir el cargo. En esta ocasión vamos a conversar junto a Marco Villarruel acerca de todo este contexto. Marco Villarruel, periodista, expresidente de la Unión Nacional de Periodistas, docente universitario, con quien vamos a conversar acerca de toda la problemática de la comunicación dentro de lo que fueron estos 10 años de gobierno de Rafael Correa y lo que va a ser el nuevo gobierno con Lenín Moreno. Sí, igual a todas las personas que se conectan, no se olviden de sintonizarnos por 940 AM o también por Radio Casa de la Cultura. Como ya les dijo Sebas, hoy tenemos un tema súper importante. Vamos a hablar de los medios de comunicación y esa guerra que se ha mantenido durante estos 10 años entre Correa y los medios de comunicación. Así que no se olviden de seguir sintonizarnos mediante la radio online también, que se pueden conectar. Y como les comentábamos, vamos a conversar acerca de esto. Para dar un poquito de contexto, en mayo del 2011 se aprueba mediante consulta popular que se dicte una nueva ley de comunicación. La ley de comunicación anterior que se tenía, se remitía hacia la dictadura, es decir, hacia la época de los 70s, y se trata de propender a que existe una nueva ley, una ley que se establezca dentro de la actualidad tecnológica del país y de toda la evolución que existió en los medios en esta última época. Para esto se llama una consulta popular. Y, o sea, desde el principio del gobierno del 2007 de Correa, el presidente se manifiesta directamente en contra de las políticas comerciales de los medios, en contra de todo ese contexto monopólico y económico de los medios. Por lo tanto, era algo casi inevitable la existencia de una ley que pueda regular no solo a los medios, sino a la comunicación en general. Podemos remitirnos a Leonardo Gass, que escribe acerca de la guerra de Correa contra los medios de comunicación, que plantean que el presidente no está batallando contra ángeles, pero él tampoco es un querubín. En el Ecuador se vive una intensa batalla entre el presidente Rafael Correa y los medios de comunicación. Incluso en la última sabatina que se dio hace pocos días, el presidente Rafael Correa rompió el diario La Hora. Entonces, cada sábado, en todas las intervenciones, el presidente ha hecho una sección especial para lo que él ha denominado la prensa corrupta y prensa que actúa con mala fe. En la Ley Orgánica de Comunicación, que posteriormente va a ser aprobada, existen artículos polémicos que son observados más que nada por ese carácter subjetivo del poder, para poder juzgar, valga la redundancia del poder, de la capacidad de juzgar hacia los medios, a la información, hacia la comunicación. Por ejemplo, quizás los más significativos sean el artículo 22, que versa acerca de la relevancia pública de la información, y el artículo 26 acerca del linchamiento mediático, mediante los cuales se ha denunciado que puede existir un sesgo de censura previa y también una cuestión de censura de contenidos dentro de los medios y los contenidos que pueden tratar. Especialmente por el artículo 26, por linchamiento mediático, en el Ecuador desde la aprobación de la ley han existido múltiples casos mediáticos respecto del linchamiento. Quizás uno de los más relevantes sean los casos del mismo Correa denunciando el linchamiento mediático que existía a su persona por parte de medios de comunicación como El Universo, por ejemplo. Sí, igual hay que tener en cuenta que los medios de comunicación también sostienen una persistente ataque al gobierno y a todo lo que, y a todas las obras que hace, tanto en radios, estaciones de televisión, prensa escrita e internet. E incluso podemos ver que todas las sanciones que han recibido los medios de comunicación a partir de la ley de comunicación. El número de denuncias que han existido tras la aplicación de la ley se van a aumentar progresivamente. Se tiene entendido que en el 2014, que es el 2015, perdón, que es la referencia, se recibieron 122 denuncias, 25 presentadas por ciudadanos, 14 por gobiernos autónomos descentralizados y 13 por organizaciones, 6 por entidades públicas, 3 por entidades de control, 3 por la función legislativa, 2 por medios de comunicación y 1 por las universidades. En total suman 69 más o menos, y las otras 53 denuncias que se mencionan no se ha especificado de qué tipo de denuncias era. Eso quiere decir que sí existe bastante cantidad de denuncias por parte de estamentos estatales como los GATS, y también la mayoría es por ciudadanos que tratan de hacer respetar sus derechos frente a todo el poder de los medios. Sí, igual no hay que olvidar cuál es el verdadero papel de los medios públicos, que se los está confundiendo con el papel de medios que están a favor del gobierno. Entonces, para poder seguir este tema, vamos a poner una cancioncita de Tanque que se llama La Tele, así que todos escúchenla, presten mucha atención a la letra y seguimos conversando en Más Ruido de Fondo. Por un par de vidas. Regresamos con más ruido de fondo. Lo que acabamos de escuchar fue la tele del grupo quiteño Tanque. Así que igual no se olviden de seguirnos por redes sociales. Estamos en Facebook como Radio Barba Azul o como Cooperativa Comunicacional Barba Azul. Le recordamos que nos encontramos junto al docente, catedrático, periodista y expresidente de la Unión Nacional de Periodistas, Marco Villarruel, con quien vamos a comenzar. Como comentábamos, estábamos ya un poquito adelantando el tema, ¿no, Dani? Acerca de los medios, del gobierno, el poder y todo el complejo contexto que se ha formado alrededor de esto, ¿no? Como decía la Dani, quizás una de las cuestiones más recordadas en la última sabatina es el presidente Correa rompiendo un diario La Hora. Y o sea, existe toda una polémica alrededor de eso. Luis Eduardo Vivanco, el editor general de Radio La Hora, está denunciado, sigue un proceso penal contra él por la publicación de un tweet, lo cual en realidad hace que, en lugar de haber aminorado, se hayan acentuado más aún los problemas que tiene el gobierno, todo este periodo correísta, con los medios de comunicación. Sí, de igual manera no hay que olvidar que esta actitud de Correa de romper el diario no fue la primera. Ya son 9 veces que durante las sabatinas Correa ha roto un diario. Entonces todo esto nos lleva a pensar cuál es el enfrentamiento o cuáles los enfrentamientos que tienen los medios de comunicación privados con respecto a la figura de Rafael Correa. Buenas tardes, profe Marco, ¿cómo le va? Un gusto y gracias por participar y compartir este espacio con nosotros. Quiero pedirles mil disculpas a ustedes, estimados compañeros, colegas, y a la opinión pública que nos está escuchando por este retraso. Lamentablemente no fue posible estar con la oportunidad de vida. Y bueno, un poco para comenzar esto, podríamos indicar una idea de ingreso que tiene que ver con lo siguiente. Es muy posible que para la historia lo más importante que haya que hablar del gobierno del expresidente Rafael Correa no sea la economía, las carreteras, las escuelas del milenio, porque a la larga, si nosotros revisamos un poco la historia, todos los gobiernos, unos más, otros menos, han hecho obras trascendentales. El presidente que se va no es que abrió las carreteras, sino que las mejoró. En algunos casos quizás pueden haber tramos interesantes. No es que comenzó a fabricar hospitales, había hospitales, había represas hidroeléctricas, había aeropuertos. La diferencia es que quizás los modernizó y eventualmente, como acabo de decir, es posible que haya hecho uno que otro nuevo. Ni siquiera los escándalos de la corrupción o los que tienen que ver con la deuda pública con la que nos deja el presidente, la historia los recoja tanto como el tema mediático. El tema de los medios de comunicación, el tema de la ley de comunicación, es quizás lo más relevante que hay en el ejercicio del presidente de la República y su grupo. Antes de eso, debo decir también que mi actuación hasta hace unos 2 meses fue de presidente del Colegio de Periodistas de Pichincha, que es el organismo gremial reconocido por la ley. Ahora, en lo que tiene que ver con los medios de comunicación, partamos señalando que esta es una coyuntura muy importante, que nosotros, a nuestros colegas periodistas, a nuestros alumnos de las universidades, a la opinión pública en general, les invitamos a que reflexionen y mediten, porque sí se ha hecho historia. En realidad, a partir de lo que ha ocurrido en cuanto no solo a romper los periódicos, sino a la expedición de la ley y a muchas otras cosas que tienen que ver con la comunicación. Todo el mundo podría pensar, por ejemplo, que se cumplió el objetivo, estimados compañeros aquí presentes, de quitar el protagonismo político a los medios de comunicación. Los primeros discursos del presidente era el de anular el papel de los medios en cuanto a ser las cabezas visibles de la oposición. el presidente Correa y sus ayudantes acusaban a los medios y desde luego a los periodistas de ser sujetos políticos, de ser actores políticos. De eso nos acusaron en los primeros meses. El tiempo ha cambiado y ahora nos damos cuenta que efectivamente muchos de los medios, incluso los medios estatales, perdón, los medios del gobierno, no son estatales ni son públicos en realidad, se han convertido en sujetos políticos porque el gobierno, al haber virtualmente minimizado a los partidos políticos, al haber criminalizado la persecución a los dirigentes sindicales, del magisterio, de los estudiantes, al haber desacreditado tanto a las organizaciones sociales, muchas de las cuales están ahora sometidas a la ley que regula las organizaciones sociales, a través de la Comisión Nacional de Control Público, los medios de comunicación, especialmente privados, se han convertido en los interlocutores políticos del presidente. Entonces, el espectáculo del día sábado y el espectáculo que sigue dando el presidente hasta mañana, que es su último día, es el de efectivamente reconocer a los medios de comunicación como sujetos políticos y quizás la cabeza más visible de la oposición. Ahora ya no estamos en elecciones, ya no son los candidatos, ahora son los medios de comunicación los que estamos en la mira del presidente que se va mañana. Y quién sabe lo que pase el día miércoles. Yo quiero decirles que hasta que mi retraso se debe también a que estuvimos en una entrevista en la que nos preguntan qué va a pasar con los medios de comunicación desde el día miércoles. Nosotros no sabemos exactamente lo que ocurrirá, pero en gran medida depende de la actitud que tome el nuevo presidente. Yo creo que los medios de comunicación no van a cambiar su actitud en cuanto a que quien esté en el poder va a ser el objeto de la crítica, del análisis, de la ironía, del humor de los medios de comunicación y de los periodistas. No creo que los caricaturistas de los medios dejen de hacer su trabajo porque cambie el presidente. Lo que puede cambiar es la naturaleza mediática, actoral del presidente que se va. Porque el presidente que viene, sí, le gusta cantar, le gusta actuar, pero no tiene el mismo perfil mediático que el presidente que se va. Seguramente los medios y los colegas periodistas van a dar un compás de espera antes de encañonar nuevamente al nuevo régimen, porque es obvio, se necesita saber cómo va a ser la política de comunicación, cómo van a ser las demás políticas públicas también de parte del nuevo presidente de la República. No convendría desde ese punto de vista, desde el miércoles mismo, armar las bandas de guerra, ¿no? Claro. Este debate existente entre el poder, realmente el poder político, y la validez de los medios como sujetos políticos es un debate que ya se viene llevando desde hace mucho tiempo. Es un debate que no solo acá, sino en otros países se ha ido escribiendo bastante literatura al respecto, acerca de, en realidad, los medios de comunicación forman opinión pública, transmiten opinión pública, establecen líneas de opinión. Y eso hace que sea bastante complejo, por ejemplo, el hecho de que con Correa se haya conformado toda una nueva forma de entender la política desde lo mediático, por ejemplo. El hecho de una campaña de comunicación realizada desde otros estamentos, otras visiones, que es bastante desestabilizador para los medios que tenían capaz otro contexto, otro terreno de juego donde desenvolvían sus actividades. Sin embargo, el gobierno ha ocupado la mayoría de los medios, tiene un aparato mediático bastante fuerte, lo que hace que en realidad no sea este un enfrentamiento entre un poder jurídico-político y los medios, sino son realmente dos esferas mediáticas, dos discursos mediáticos enfrentándose. Eso tampoco quiero, o sea, me quiero ir, es que no justifica por completo el papel de los medios de todo el tiempo anterior. O sea, los medios de comunicación realmente creo que faltó ese sesgo crítico y autocrítico de los medios respecto a su papel dentro de la política nacional. Marco, ¿cuál es tu apreciación al respecto de los medios también? O sea, ¿qué es lo que les falta a los medios para poder no solo ser una voz opositora, sino realmente conformarse en todo un bloque que pueda sostenerse, enfrentarse y resistir frente a las arremetidas del gobierno, que ha sido bastante fuerte de alrededor de estos 10 años. Lo que hay que decir con absoluta claridad es que el papel del presidente que se va, y fundamentalmente de él, que ha sido un verdadero estratega de la comunicación, tal como lo fue en su tiempo el expresidente Abdalá Bucaram, y quizás algún otro político de relieve en estos últimos años de la República. A mí me parece que en la pregunta hay unos espacios en los cuales habría que señalar que la novedad de estos 10 años es la actitud del poder, es decir, la actitud del grupo político, ideológico y económico encabezado por Rafael Correa. Eso es lo nuevo, porque la actitud de los medios de comunicación no ha variado en cuanto a que son empresas, en cuanto a que son portadores de la ideología de una clase, de la clase dominante, ¿no? Ahora, la novedad es que el presidente, el expresidente, les ha disputado el poder mediático. Y lo ha hecho no únicamente con los ataques graves que ha hecho contra los medios y contra los periodistas. Nosotros nos sentimos aludidos. Por ejemplo, en la primera parte de su gestión, cuando nos decía que somos corruptos, que somos mediocres, la misma compañera que fue acusada de ser una gordita horrorosa, que como ustedes saben acaba de morir hace una semana más o menos, no como producto del ataque a leve del presidente, sino por una situación de enfermedad, muestra claramente que la actitud del presidente ha sido la de principalizar el rol de los medios. Hay cosas que probablemente el 90% de la población no iba a saber si no fuera por el hecho de que el señor Correa enjuició al periodista, enjuició al medio, porque declaraciones como aquellas del periodista Palacio, cuando le acusa al presidente de la República de haber comandado y de haber ordenado el desalojo del hospital de la policía el 30 de septiembre del 2011, pudieron haber quedado como tantísimas declaraciones que se hicieron en esos días, ¿no? Pero el presidente es el que relevó la importancia de ese hecho, le enjuicia a Palacio y se da un acontecimiento internacional que desacreditó absolutamente al presidente, porque haberle enjuiciado al diario El Telégrafo por 40 millones de dólares era realmente un escándalo del mismo volumen con el que está pasando ahora en Venezuela el presidente Maduro y el que está pasando en Brasil el presidente Temer, del mismo volumen. Pero no es solo eso, y hay que señalar que esperar que los medios privados tengan una actitud autocrítica es absolutamente imposible. Yo quiero sostener aquí, y es una idea que he estado yo madurando especialmente desde esta mañana, en el sentido de que los que salen fortalecidos en esta pugna son los medios privados, los que han sobrevivido, porque se han hecho mejores. Nosotros, y tú sabes, la compañera sabe, son periodistas, son comunicadores, que los medios y los periodistas dominamos una serie de técnicas, algunas de las cuales están contempladas en la ley de comunicación, en este código deontológico. Por ejemplo, algo así como ajustarse a los hechos, algo así como confrontar los acontecimientos, algo así como nunca soltar a la fuente, es decir, siempre sostenerla, algo así como contrastar la información, incluso la información gráfica, ¿no? Los periodistas y los medios se han hecho expertos en eso. Alguna vez algún dirigente de un medio de comunicación dijo que había momentos en que había más abogados trabajando en el periódico que periodistas, ¿no? Precisamente porque había que tener un tino para no poder decir una cosa de tal manera que no te caiga una sanción de la Supercom, una sanción moral ridícula como aquello de pedir disculpas, o una sanción terrible como las económicas que estaban yendo a quebrar a los medios. Los medios tuvieron que aceptar hacer las rectificaciones, tuvieron que aceptar dar disculpas porque las multas se iban acumulando de tal manera que no solo que los medios tuvieron que declararse en rebeldía, sino que además hacer lo que el gobierno quería, que es reproducir la declaración del presidente, etcétera, ¿no? Para no meterse en problemas. Entonces, en eso los medios han sido ya muy cuidadosos, y vas a ver tú que la mayoría de medios han podido sostenerse, fortalecerse. Los medios privados salen de este encuentro con el presidente fortalecidos, porque los medios se quedaron, la ideología de los medios se quedaron, la mecánica de los medios están ahí, los recursos periodísticos de los colegas periodistas están aplicándose, y Correa se fue. Claro, con respecto a esto, igual no solo Gama TV y TC Televisión fueron incautados, fueron 11 medios que están incautados. En este sentido, ¿cuál es el papel o cuál fue el papel de los medios de comunicación públicos en estos 10 años de la primera etapa donde estuvo Rafael Correa? Pues bueno, yo creo que es absolutamente conocido que en este plano dos cosas. La una que debemos reconocer, yo reconozco, aquí en la radio de la Casa de la Cultura, que el impulso dado a los medios públicos ha sido extraordinario. Hasta hace 10 años, la Radio Nacional del Estado era realmente una cenicienta. Funcionaba 2 meses, se quedaba sin programación, se quedaba sin presupuesto, tenía que cambiarse de local, no había un staff permanente. Hace muchos años la Radio Nacional del Estado era poderosa, hacía radionovelas, programas de música nacional, era dirigida en ese entonces por periodistas que trataban de que la Radio Nacional del Estado no sea una vocera oficial del gobierno, como ahora es la Radio Ciudadana. La Radio Ciudadana, a mí me parece que está bien que sea vocera oficial del gobierno, perfecto, pero no la radio pública. La radio pública, el canal público y los medios de comunicación incautados deberían dar paso a la opinión de las organizaciones sociales. Su espacio al gobierno, es decir, al poder, pero su espacio también a la oposición. Tal y como más o menos nos lo han dicho los propios voceros de la SECOM, ser como la televisión española, ser como la Deutsche Welle, la televisión alemana, donde en la mayoría de casos no ocultan a las voces de oposición de los respectivos países. Aquí eso ha sido imposible. Pero yo no quiero dejar la oportunidad para señalar lo siguiente. En comunicación, el gobierno no ha utilizado, no solo ha utilizado adecuadamente los medios públicos, los ha explotado al máximo, ha tenido una enorme cantidad de gente, compañeros, colegas, técnicos, electrónicos, etcétera, trabajando a tiempo completo, sino que además, además de sus recursos enormes, ha sabido utilizar adecuadamente otro recurso de la propaganda. Yo tengo aquí un ejemplar del diario El Universo publicado el día sábado, en el cual se da a conocer que el gobierno ecuatoriano ha realizado 523 enlaces con la menor participación de los ciudadanos y con más confrontación política. 523, lamentablemente, hasta cuando ustedes tengan cámara, si no está... La gente que quiera vernos, estamos por la página web, tenemos la sí. Cámara prendida, estamos en vivo saliendo en streaming. Yo les pediría, por ejemplo, que se ubiquen en la página 3 del día sábado 20 de mayo y se fijen en la foto en la cual está el presidente Correa actuando en el estrado de una de las... No puede haber un personaje más sensual que él en este momento. Ha sido un mago de la propaganda. Y en las 523 enlaces, no solo que ya dejó de lado a los periodistas, yo mismo participé en un enlace nacional, creo que fue el tercero, donde me invitaron como periodista a hacerle preguntas. Pero claro, ahí él no podía hacer noticia porque nosotros no estábamos para eso. En realidad mi participación ahí fue la de cuestionarle, la de preguntarle cuál era su propósito con respecto a las universidades, donde él en ese momento no tenía ninguna idea. Marco, de eso no me preguntes. Eso se encargará el CONUEP, que existía antes. Lo que sí te aseguro es que yo, con esa actitud impositiva, yo no le daré un solo centavo más a la universidad. Bueno, nos quedamos todos un poco aturdidos, porque yo no pensaba que él de su dinero estaba dando, sino que era parte del presupuesto. De los fondos públicos. Eso, por ejemplo, cambió completamente. Porque lo que ha pasado con la Universidad Ecuatoriana, que sería muy bueno que ustedes dediquen un programa para eso, también ha hecho historia. En el sentido que trastornó, transformó, reformó, reorganizó, como quiera llamarse, la situación de la educación y particularmente de las universidades. En estos 523 enlaces, fíjense que se han dado datos como siguientes: 1544 horas de cadena con recursos públicos. Cada sábado, según las declaraciones que constan aquí en el diario El Universo, al Estado le significaba $30,000 en lo que es contrato con empresas privadas de relaciones públicas para pantallas, para graderíos, para mesas, para todo el soporte ese. Y no tenía en cuenta las horas extras de cantidad de gente que iban a las avanzadas a preparar en cada pueblo, en cada ciudad, en cada sector, el famoso enlace o la famosa sabatina. Aquí hay un dato de cuánto le costó al Ecuador la transmisión en vivo de la presencia del presidente de la República en Italia, la última vez que fue a Italia, que después se fue a España también, donde asistió presidió el concurso mundial del encebollado, ¿no? Eso le cuesta centenares de miles. Solo la señal de televisión, la señal de satélite, le significaba una millonada al Estado ecuatoriano. Entonces, no es solo el tema de la pelea con los medios y con los periodistas, es también la entrega multitudinaria de dinero al trabajo de lo que hemos denominado el Estado de propaganda, porque lo que ha habido aquí es el Estado de propaganda. Ojalá el siguiente gobierno dé paso a partir de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea a averiguar acerca de los, ¿qué estaríamos hablando?, de unos 30 escándalos de comunicación. Por ejemplo, la firma de contrato con una empresa de relaciones públicas de los Estados Unidos por, creo que me parece, 7 millones de dólares para contratar a estrellas actuales y estrellas ya pasadas para que vengan a ensuciarse la mano del petróleo de la Chevron. Exacto. Ahí hubo negociado. Ese contrato se hizo con la mamá de una ministra, ¿no es cierto? Y la ley prohíbe expresamente esa situación. Tanto así, además hay que señalar una cosa, sobre este tema hay creo que dos o tres juicios en los Estados Unidos, porque la ley en los Estados Unidos prohíbe expresamente a los ciudadanos de ese país involucrarse en este tipo de temas en su país y en otros países. Hay otras cosas en cuanto se refiere a un evento denominado corrupción en el manejo de la comunicación en el país. Antes de continuar con esta interesante charla, vámonos a una pausa para escuchar los anuncios de la Casa de la Cultura y regresamos con más ruido de fondo. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cuentos, canciones, juegos, trabalenguas. Ven y participa en Carnavalito. Todos los sábados, de 9 a 10 de la mañana. Aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde el corazón del mundo para toda nuestra Via Yala. ¡Carnavalito! El rock se toma la Casa de la Cultura. Escúchanos todos los viernes de 20 a 22 horas. Efecto Rock. Activando tus neuronas. Escucha tu mejor versión todos los lunes a las 2 de la tarde en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.radiocce.com. Un programa dedicado a tu salud y bienestar. Nuestra Señora. El colectivo Llama te invita. Nuestra Señora. Memorias de agua. Acción teatral en las fronteras del rito, el canto y la danza. Unipersonal de Carlina Derex Bustamante, dirigida por Ana Correa, actriz del grupo peruano Yuyashkani. Viernes y sábado, 19, 20, 26 y 27 de mayo a las 7 de la noche. En la Sala Mandrágora, ubicada en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Señora Mamita Lagunita. Ritmo, color y folclor, San Antonio 2017. El barrio San Antonio de Ibarra está de fiesta. Es momento de ser testigos de la cultura y tradiciones de nuestros barrios. Te invitamos a inscribir al grupo de danza de tu barrio hasta el 5 de junio en el primer concurso de danzas folclóricas nacionales, Ritmo, Color y Folclor San Antonio 2017. Pueden participar de 5 a 10 parejas de baile no profesionales, conformadas por niños, jóvenes y adultos. El concurso se realizará el 10 de junio a partir de las 9 de la mañana en la capilla del barrio, ubicado en la calle Jorge Salvador Lara, a 5 cuadras de la cancha de la Ciudadela Ibarra, en Chillo Gallo. ¡Te esperamos! Más información, inscribirse a elizabeththmflores@gmail.com o llamar al número 099-754-7054. ¡Vive la interculturalidad! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Regresamos con más ruido de fondo. No se olviden de sintonizarnos por 940M. También pueden sintonizarnos por Radio CCE HD, que es una aplicación que pueden descargarse a través de Google Apps, Google Play. Entonces no se olviden y de seguirnos en redes sociales, que estamos como Barba Azul Radio. Hoy estamos conversando con el docente universitario Marco Villarroa acerca de los medios de comunicación y su poder y el poder que tuvieron dentro de estos 10 últimos años de estos 10 años de Revolución Ciudadana. Tenemos una ley de comunicación, existe una ley de comunicación que todos los medios deben apegarse. Pero desde que se creó la ley de comunicación, desde que ya se oficializó, han existido cambios contundentes dentro de los medios de comunicación para mejorar el acceso a la comunicación. Pues eso no. No, en la práctica, el hecho de que en las emisoras se pueda decir ahora, este es un espacio de publicidad, este es un espacio informativo, este es un espacio de opinión. Eso no es en absoluto ningún avance. Aparte de que todos hemos conocido, hemos escuchado y hemos estado en países donde esta reglamentación está vigente hace unos 30 años, especialmente en Argentina. En algunas cosas, lo que se aplicó en el Ecuador, estimados compañeros, es una fiel copia de la legislación y de la práctica argentina, uruguaya y venezolana, ¿no? Las demás situaciones, como por ejemplo la calidad de los programas. A ver, sobre esto sí nosotros no daremos absolutamente un solo paso atrás en rechazar, en condenar la actitud del gobierno con respecto a dejar las cosas como han estado en lo que se refiere a la calidad de la programación de la radio y de la televisión y de los medios impresos en el Ecuador. Si usted ubica la programación, se sintoniza con TC, Canal 10, uno, creo que es el primer canal en sintonía en el Ecuador, especialmente en hora de los noticieros, usted va a ver que eso es chatarra, eso es basura. Los programas disque de producción nacional que son alentados por la ley son no solo la mala copia de sketches peruanos, colombianos, venezolanos, sino que además son de una calidad absolutamente mínima. En la ley de radio y televisión que existía antes, la Casa de la Cultura Ecuatoriana estaba encargada de cuidar la calidad de los programas. Lamentablemente, yo creo más que todo que por la carestía de recursos, pero también por cierto recelo político con el gobierno, nunca se cumplió. Y ahora yo tengo que lamentar con ustedes que la calidad de la programación de los canales de televisión, para comenzar, es deplorable. Es francamente un insulto a la inteligencia decir que ha aumentado la programación nacional cuando esos programas, esos sketches son de muy baja calidad, de muy baja calidad. Los programas de farándula, los programas, esa basura que son los programas policiales, eso sí hay que achacarle al gobierno anterior. Y incluso yo hasta pediría sanción, porque uno puede ver con claridad que la ley para estas cosas que son tan importantes para cerca de 6 millones de niños, tantos millones de jóvenes y adolescentes, son francamente una escuela del delito, una escuela para el fomento de prácticas viciosas como la droga, etcétera. ¿Qué control hay sobre los contenidos de ese punto de vista? Puede ser que haya situaciones complejas como controlar los contenidos de los canales por cable, u otras manifestaciones de la comunicación como los juegos electrónicos, bueno, habría que pensar. O el uso que se va dando paulatinamente a las redes sociales y a la telefonía. Pero sobre eso, quiero que quienes nos escuchan nos entiendan bien, el gobierno no ha tomado ninguna medida. Ninguna medida. La ley que nosotros habíamos pedido desde hace 20 y 30 años no cumplió con las expectativas porque no se fijó en la solución de estos problemas que tienen que ver con la parte monopólica de la propiedad y con la parte de los contenidos. En la parte de los contenidos, francamente, los observadores que debían tener los medios, eso no se pudo aplicar nunca. La SECOM, la SuperCOM jamás pudieron viabilizar eso, entre otras cosas porque los medios de comunicación no tenían dinero para pagar de su propio peculio el sueldo de estos observadores internos. Y por lo tanto, el golpe se orientó fundamentalmente a los contenidos políticos de la oposición al gobierno. Eso sí, hubo seguimiento. Seguramente ustedes habrán recomendado y ustedes estarán viendo las estadísticas de Fundamedios, que lo está publicando, las declaraciones de los gremios de periodistas, la Federación Nacional de Periodistas, el Colegio de Periodistas, la Unión Nacional de Periodistas, con respecto a las agresiones a los periodistas. El hecho público y que ha sido difundido en la prensa mundial del destrozo al diario La Hora el día sábado en la Sabatina fue exactamente la demostración de cómo el gobierno había aplicado la ley. La ley la aplicó solamente con tono político. Porque pongamos que unos dos ejemplos. Juzgar a un periódico porque no puso como noticia la cobertura de uno de los doctorados honoris causa que le dio una universidad del interior de Chile al presidente. Entonces, como eso no se publicó en las portadas a 8 columnas con las fotografías como las que acabamos de ver en este momento, fue motivo de censura, fue motivo de castigo y de multa. En el caso de Loja, el aliado del presidente de la República, el alcalde de Loja, hizo posible la sanción a un diario porque no publicó en la portada la noticia del informe de labores del alcalde de Loja, porque aparentemente había violado una parte de la ley que decía que había que dar relevancia a la información de tipo social. Entonces, ese es un aspecto. El otro que yo quiero informar a través de ustedes, y ojalá podamos hablar un poco más detenidamente adelante, es el no cumplimiento de muchos aspectos de la ley. Yo quiero solo, por razones de tiempo, quedarme en el tema de la formación de nuevos grupos monopólicos de la comunicación. En el documento que hicimos en el 2006, cuando se hablaba de grupos económicos que tenían emisoras de radio, canales, pero también tenían hoteles, empresas de renta de carros, que tenían empresas pesqueras, ¿no? Y al mismo tiempo tenían entidades financieras, tenían bancos, ¿no? Y nadie sabía qué interés se debía a cada uno. Cuando se aplicó la ley, en eso sí ha habido una separación absoluta y completa. Como hemos dicho ahora reiteradamente, eso no significó el cambio en cuanto a la línea editorial. Los medios, pongamos un medio de comunicación famoso, un sistema nacional de televisión con sede en Quito, cuyo propietario también tenía bancos. El medio de comunicación no ha cambiado la política editorial. Ya no tienen bancos, ¿cierto? Es aseguradoras, pero siguen teniendo la misma penetración, porque en este momento, dígase lo que se diga y a pesar del gran poder de las redes sociales, es la televisión el medio de comunicación de mayor influencia hasta este momento, inclusive en la juventud. ¿Qué ha cambiado ahí en cuanto a los contenidos? Absolutamente nada. Pero sí en que, y es un estudio que nosotros tenemos, en la conformación de un nuevo grupo monopólico, no en televisión, porque ahí no se puede, entre otras cosas porque... Y en radio también habría que tomar en cuenta en algún momento, porque las leyes, los reglamentos van cambiando, por ejemplo, el reglamento de concesión de frecuencias. Pero desde el día martes, si no me equivoco, va a haber el apagón digital. El apagón digital va a significar la reconceptualización de lo que son los medios de comunicación. Entonces allí sí, la Casa de la Cultura podrá tener un canal, la universidad otro canal, miles de canales, porque está bajo sistema digital. Digital. Entonces ahí el tema de la monopolización ya va a tener otro sentido. Pero ahora en radio hay una concentración monopólica terrible, terrible. Yo me permito decir, porque quien está aludido es un personaje público y es asambleísta, que coincidimos con un estudio que se hizo en Fundamedios, aunque ellos lo hicieron con más presión porque tenían más datos. El principal grupo mediático en radio es el del señor Yunda. El señor Yunda, con todo su poder mediático, porque él también es muy mediático, muy mediático. El otro día nos contaban que en plena campaña electoral el señor Yunda iba a jugar vóley ahí en el sur de la ciudad. Él ganó la designación por el sector sur de la ciudad. Iba a jugar vóley ahí en Chimbacay, en Solanda. Y claro, se llevaba su jabita de cerveza, gente que la ganó arrolladoramente. Si no me equivoco, sacó más votos que el propio presidente de la República en Pichincha. Pero resulta que el señor Yunda es el mayor propietario de frecuencias en el país. En nuestro estudio tiene 37 frecuencias. ¿Y saben qué, estimados colegas y amigos? Ninguna radio está a nombre de él. Porque si una emisora estuviera a nombre de él, significa que él ya tenía un contrato con el Estado y ya no podía haber sido candidato. Pero nosotros vemos que los tíos, la familia directa e indirecta, empleados, conserjes que habían sido relacionadas con la familia, son los responsables, son los que prestan la firma y el nombre. Claro, según últimas declaraciones decía que le resulta más rentable ya ser creador de contenidos, sí, como empleado del grupo, de todo el grupo mediático, que fungir como dueño, y esa era su justificación frente a todo eso. Es eso. Hay un montón de medios, toda mi familia tiene medios, pero yo como persona no tengo medios, yo soy creador de contenidos, decía él. Pues él es el principal responsable del primer grupo. El segundo grupo, amigos, es el grupo González, ¿no? El famoso fantasma González. Entonces, bueno, ahí, para todos quienes apoyan la tesis, la posición, la postura del señor Correa, solo hay que leer la ley. La ley impide que personas de nacionalidad extranjera puedan tener frecuencias de radio y televisión. A excepción, dice la ley, de individuos o personas que hayan prestado relevantes servicios al país. A ver, ¿qué relevante servicio ha prestado el señor Ángel González? Yo les pregunto, ¿qué relevante servicio ha prestado? Cuando él está sacando del país millones de dólares porque tiene 31 frecuencias de radio, cada una de las cuales le produce mucho dinero. Solo hay una que no le produce dinero, que es la radio que emite música clásica en AM, y una televisora que difunde música clase en VHF, me parece, que apenas pasan publicidad, además de una programación muy defectuosa, muy mal hecha. Y es la programación y el logo y el método exactamente igual a las mismas emisoras que el Fantasma tiene en varias partes de América Latina, inclusive el mismo logo que presenta su programación. Entonces, ¿cómo puede hablarse de un gobierno que ha respetado la libertad de expresión o la democracia, la soberanía del país, o haya luchado contra los monopolios, si ahora hay más monopolios que antes, por lo menos del radio? Incluso se ha convertido en un monopolio de gran importancia el sector público, ¿no? Por ejemplo, la radio pública, si no me equivoco, tiene veintitantas frecuencias. La radio pública, la televisión pública, tiene una enorme cantidad de frecuencias. En la radio pública tenemos la radio de la Asamblea, la radio de la Policía Nacional, la radio pública como tal, ¿no es cierto? Y en otro sector están las emisoras, incluso en el primer grupo están las emisoras universitarias, las emisoras privadas, que son las que más frecuencias tienen. Y al respecto de esto, quiero recordarles que no se cumplió la ley, la Constitución, porque ya debían haber estado entregadas las frecuencias hace muchísimo tiempo, no pudieron, están ahora enredados en un problema gravísimo, que es la aplicación desigual del reglamento respectivo. Quiero decirles que si se aplica a rajatabla el reglamento de frecuencias, el mapa va a cambiar. El mapa va a cambiar, y la primera consecuencia de eso es el fortalecimiento del sector, el tercer sector, el de las radios comunitarias. Comunitario. Sí, que ahora es mínimo. Pero ¿por qué va a cambiar? notoriamente, porque las confesiones religiosas serán tomadas como radios comunitarias. Ahora ya tenemos un gran número de emisoras religiosas. Con el nuevo reglamento se triplicarán. A ver, ese es un problema filosófico, es un problema ético, ¿no? Que hay que ya volverlo a poner en la palestra, porque ¿cómo puede ser posible que recién hace pocos días la radio de la Casa de Cultura tenga su frecuencia FM? Y hay otras instituciones milenarias, o centenarias, perdón, como la Universidad Central, no tienen frecuencia, ¿no? Siendo este un asunto que quizás no tenga la misma relevancia, sí tenemos que decir que en este campo la aplicación de la ley ha sido un fracaso. 3 minutos. Ha sido un total fracaso. Claro, y quizás una de las cosas más evidentes de esto es lo que mencionabas tú, Marco, respecto a la línea editorial. O sea, ahí quizás es lo más evidente, la línea editorial del comercio, antes de que se lo compre el fantasma y ahora. O sea, toda la, incluso la limitación de contenidos y todo el contexto de la línea editorial. Quizás es más evidente cuáles son los intereses de los medios, ¿no? O sea, cuál es el interés. En tanto pertenezco a un grupo económico, respondo a sus intereses y actúo frente al poder, al gobierno. Pero cuando cambio de grupo económico, también cambian mis perspectivas y mis intereses. O sea, el comercio en realidad sí, el comercio que ha sido durante tantos años una voz de oposición frente a gobiernos, ha sido un actor crítico, en realidad ha disminuido esa actuación. Bueno, igual queremos agradecer a Marco por compartir esta hora con nosotros, por compartir este espacio, y también esperamos tenerlo en próximos programas. No se olviden igual de sintonizarnos y toda la franja cultural Parva Azul Radio. Muchas gracias, Marco, por compartir este espacio. No, a ustedes muchísimas gracias, y espero que podamos seguir conversando estos temas que tienen tanta importancia como los de la comunicación social y el periodismo, que como ustedes ven, se nos ha quedado mucha tinta en el tintero. Muchas gracias a todos, nos vemos la próxima semana con más ruido de fondo. No se olviden de mañana escuchar Ritual Deportivo y toda la franja cultural Barba Azul Radio. Chao. Tenemos una cita el día lunes para compartir con ustedes el ruido de fondo en medio de una ciudad caótica.